Ahora sí, esta cortina nos dice que ha llegado el momento de contar lo que ha sucedido, en este caso en el día de ayer, que hubo doblete, comisión y sesión. Sí, señora. Bueno, arranquemos por el principio. Arranquemos. Bueno, la comisión arrancó y terminó, que fue toda la comisión de ayer, con un grupo de comerciantes gastronómicos y hoteleros que fueron a plantear la necesidad de que el Estado les reconozca la emergencia turística. Sí. Pidiendo el apoyo del municipio, porque dicen que, bueno, sabemos que sí, que están en un momento muy crítico, a donde ya se han comido las ganancias del verano y piden que le bajen los impuestos, que le bajen la luz, sí, que tengan mejores ayudas económicas. Resaltan el tema de que la ayuda en los sueldos para aquellos que tienen empleados en blanco. ¿Cuántos son? ¿Pocos? No lo sé, no tengo. Digo, en la estadística, claro, de lo que hay no son tantos. La ayuda del gobierno es este mes, ya el mes que viene no. Entonces, bueno, sí, están como, no vamos a decir abriendo el paraguas porque eso sería antes, están como tirando la toalla, diciendo que bueno, ya cerraron un par de negocios que ya venían, sí, con una, o sea, no le echemos la culpa a la pandemia, ya venían. Convengamos que las últimas temporadas tampoco fueron maravillosas y en particular el 2019 fue muy duro. Muy duro, y nos dejaba por delante también como un panorama complicado. Digamos que se está enjuagando todo junto, sí, juntamos la ropa, se nos va a teñir. Pero bueno, hay que reconocer que, lo sabemos todos, lo vemos a diario, que los números son otros, los ingresos son todo, son sí, todos. Está cambiando todo, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Venimos, claro, poniendo los huevos en la misma canasta, es en el turismo. Es que si nos sentamos a esperar, si no nos reinventamos, bueno, van a seguir cerrando negocios. Sí. Así como van a abrir otros. Sí. Se va reciclando. Esto también ha pasado en distintas épocas. Totalmente. Y es normal, a un movimiento cíclico que está pasando en todos lados. Yo te digo, cuando yo vine a vivir a Capilla del Monte, 2002, podías elegir qué local alquilar. O sea, era un local con ocupado, 5 desocupados. Desde esa época hasta ahora tenemos un 70% más de locales. Sí. Porque se han ido incrementando muchísimos, sobre todo las cuadras del centro, y se ha más o menos abierto. Sí. Antes era Diagonal Buenos Aires y punto. Y tenías algunos localitos de Anfunes y otros que funcionaban por la terminal en Rivadavia, pero muy salteado. Y ahora se está ampliando, se sí, está ampliando. Acá en Irigoyen hay muchos locales, en Pueyrredón hay locales. Antes Pueyrredón estaba muerto. La pregunta del millón es, ¿pudieron brindarle algún tipo de respuesta a los concejales? No, los escucharon, sí, porque el planteo en realidad es que de alguna manera lleguen al gobernador. Bueno. Por favor. Perdón, es la alergia. Esto me parece que tomó algún viso de falta de seriedad. Acá hay dos personas muy tentadas. Yo me mantengo impávido ante la reacción. Digo, bueno, está bien. Bueno, pongámosle seriedad porque el tema no, es muy serio. No, igual, a ver, entiendo que el derrotero administrativo es así. Vos, claro, le dan un empuje desde el Consejo Deliberante, claro, y demás, pero bueno. Convengamos que no es que está el gobernador expectante a ver qué le pueden presentar desde el Consejo Deliberante, no, de Capilla del Monte. Me agrego algo yo, que de acá estoy de espectador. Sí, por favor, bueno, participe. Si no me equivoco, según consignaba Mónica Campos la última vez que hablamos, el 4% del PBI de la provincia de Córdoba es en base al turismo. Claro, es un número interesante. No, a nosotros nos pega mucho. porque nuestra base está en turismo y no hay otro concepto, nunca se buscó otro concepto en el pueblo, no tenemos fábricas. Acá lo hemos dicho montones de veces, el ingreso general son los jubilados, los maestros profesores, sí, que convengamos que no cobran en Capilla del Monte, todo viene de un estado mayor. Y para de contar. Ah, y los empleados municipales, sí, que bueno, tampoco cobran. No, por eso, está en crisis nuestra forma. Pero esto es una crisis mundial. Sí. Hay que reinventarse. Sí. Con paciencia, porque si analizamos lo que pasó en Jujuy, que hicieron una apertura del turismo interno, ahora se tienen que ir para atrás, bárbaro, porque tuvieron un rebrote, sí, impresionante. No funcionó. Nosotros tenemos en este momento la ventaja que todavía no hemos tenido casos. Sí. Es más, me voy por las ramas, ayer el centro era un descontrol. No, y se ve que salió, yo no sé qué redes sociales miran desde el municipio, porque salieron a desmentir una versión que circulaba de que había un caso. Y digo, bueno, yo no me tocó ver esa información. No, yo no lo vi. Yo tampoco, y pregunté, bueno, ¿a qué venía la aclaración? Porque no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Sí. Bueno, se ve que en algún lado. Por ahí, lado, en bueno, algún pero lado. Hay tanto, la red social es muy grande. Oh, pero si nos vamos a estar mirando de todo lo que se publica ahí, vamos a estar complicados también. Sí, digo. O sea, no solamente los chusmeríos pasan por las redes sociales, también el boca a boca, sí, y no tenemos mucha información institucional, así que es bastante complicado. Bueno, volviendo a la raíz de este árbol. Perfecto. El planteo en su esencia, sí, estuvo bueno. Sí. A mí, en lo personal, me molestó esa cosa de nosotros y los otros por qué hacen. O sea, se planteó puntualmente que hay mucha gente que cocina en la casa y que vaya a saber con qué higiene. Mm. No es un problema de ellos. Empecemos por ahí. Sí. Es un problema, sí, del municipio, que se organice para controlar, pero no pasaría a ser un problema de los gastronómicos. También se hizo fuerte el comentario de los que hacen polladas, venden, y cada uno se la rebusca como puede. Estamos en una situación de emergencia y creo que mismo en reuniones que ha planteado el municipio con organizaciones sociales se planteó que, bueno, que se sabía que había mucha gente que estaba haciendo comidas y cosas, pero que es para rebuscarse el mango y que no es un momento tampoco para ponerse demasiado, claro, porque está difícil. Quien argumentaba, contó como anécdota, sí, que había ido a hablar con el intendente y el intendente le contestó que no podía salir a perseguir a la señora que hacía 3 docenas de empanadas. Sí. Y lo dijo con un desdén así. Y a mí, te digo, que me pareció una respuesta excelente. Porque yo cuando vuelvo atrás, siempre lo único que se hacía para recaudar fondos, y digo hacía porque ahora han cambiado por pollo, era empanadas. Sí. Vos tenías que juntar plata, no sé, para el club hacíamos empanadas. Tenía que la comisión del hospital en algún momento se hacían empanadas. Sí. Bueno, ahora cambiaron por pollos y por ahí le podrían poner un costillar de cerdo también. No sé, viste, no nos estamos cuidando como sociedad, porque si estamos con el dedito, sí, culpando al otro... Sí, ellos y nosotros, sí, me parece estamos... que está bien, digo, está buenísimo organizar las problemáticas de tu sector, y claro, por supuesto que el sector gastronómico es uno, a ver, de los más perjudicados, el hotelero, o sea, está complicado, está muy complicado el rubro, y está buenísimo que se pudieran tener y tomar medidas para subsanar, pero a ver, me parece que el foco estaría en lo que te cobra EPEC, por ejemplo, el foco estaría en, bueno, ver cómo generar, no sé, algún plazo en algún tipo de impuesto o lo que sea, y dejar trabajar, a ver, porque yo te digo, por ejemplo, ¿no? Nuestros amigos ahí en Tiempos Restobar fueron, hablaron, les dejaron estar hasta, a ver, hasta las 12 tienen permiso de tener abierto, después pueden cerrar, y había pactado de poder, o sea, si tenés gente adentro, cerrás las puertas, no dejás que entre más gente, pero sí, seguís trabajando con la gente que tenés adentro consumiendo. Bueno, no, vinieron, no, hay que cerrar todo y los hicieron cerrar. Decís, bueno, a ver, los que están empezando de alguna manera con el delivery, con las medidas de protocolares pertinentes para poder tener también gente en el salón, dales una mano. Digo, ¿en qué te cambia esa media hora que por ahí, viste? Me parece que tiene que ver un poco con eso, porque hay mucha gente que viene. Yo, a ver, hoy decía, qué suerte no tener que estar en ese derrotero de tener que ir a pedir sí, permiso cada vez que haces algo. Sí. Ni que hablemos, así, ni que hablemos del rubro artístico. No, el artístico, o sea, olvídalo, es el último en la cola. Olvídalo. Y a ver, y me parece fenómeno que se pudieran tomar algún tipo de medidas de contingencia para esos sectores que se ven más afectados. Me parece fantástico y ojalá los concejales pudieran plantear proyectos que llegaran de alguna manera a beneficiar o a contener esta situación. Ojalá. Ojalá, pero bueno, también está en este momento eso de sentarnos, tirar ideas, armar algo. Hay que ser creativos, sí. Hay que ser creativos, reinventarse. Y esto no deja afuera a nadie. Si los gastronómicos, hoteleros se pueden juntar para hacer la nota que presentaron, también pueden volcar alguna idea que les permita reinventarse. Sí, bueno, habrá que ver. No soy yo quien va a dar la solución, no, pero por ahí mucha gente pensando, salen ideas que pueden ser posibles, sí, y reinventarse. Sabemos qué es lo que tenemos. Sabemos que por más que se reclame no se va a abrir el turismo. Esto es lo que hay. El pueblo es lo que hay. Entonces hay que reinventarse con eso. Achicarse, convenir con los dueños de los locales a ver cómo se hace el pago de los alquileres. También ellos deberían reinventarse. Y tratar de remar todos juntos, sin poner el dedito acusador, sí, a otros. Bien, ¿qué sucedió después? Porque eso fue en comisión, digamos. Eso fue la comisión. Que también recordemos, bueno, no estuvo presente ayer Federico, recordemos que habían pactado tratar otras cosas en comisión. Claro, lo que pasa que como se juntaba la comisión y la sesión, no sé, ahora se tratará el próximo lunes. Bueno. Viste, los tiempos... Es otra cosa. A ver, si ¿por qué el lunes? ¿Por qué no la hicieron el martes a sí, la sesión? ¿O la postergaron para el jueves y hacen todo las junto, dos sesiones juntas? Porque han estado semanas sin sesionar. Y la comisión que ya estaba organizada se hacía. La verdad no lo sé. No estoy en la organización. Bueno, después comenzó la sesión. Antes de que comenzara, el concejal Rodríguez se retiró porque se sentía enfermo, o sea que se sesionó con 5 concejales. O sea que se puede. Como si hubiera sesionado el jueves pasado. Sí. Igual. Pero bueno, no eran dos oficialistas. En este caso faltaban dos de la oposición. No hay ninguna reglamentación que diga qué color político tiene que tener el faltante. Con 4 concejales se puede sesionar, dice el 8102. Bueno, evidentemente son decisiones que tomaron de suspender. Bien, bueno, sí, vamos a lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, en la sesión decidieron no leer el acta porque si no después... Ya estaban cansados. No, en eso estoy de acuerdo porque en la sesión anterior... que corresponde a esta acta, estaban los 7 concejales, sí, y se hace la lectura, y si hay algo que no está bien, se pide la corrección. Está bien. No estando una parte, no estaría bueno... O sea que se suspendió la lectura del acta para la por próxima suerte, sesión. Pues muy aburrida sí, la verdad esa que... parte. Sí. Sí. Y se fue directamente al tratamiento del proyecto de ordenanza de la EMOS, de planes de pago, porque estaba el presidente de la EMOS, había gente para defender el proyecto. Sí. Proyecto muy largo, muy ambicioso. Te digo más, no lo entendí muy bien, o sea, para poder... yo como vecina. Sí, sí. Si tuviese hoy, si ya estuviese vigente y me tuviera que acoger a esa ordenanza y me tendría que sentar a leerla puntualmente porque hubo mucha reiteración en la lectura, en la nota de presentación, que era casi lo mismo que el proyecto de ordenanza. Sí. Entonces, me embarullé un poco. Lo que puedo rescatar de todo lo que me quedó es que van a hacer una apertura, una separación de aquellas personas que tengan bajos ingresos. Sí. Como para darle un plan de planes de pago especiales, largos, con donatorios y en realidad no sé si le van a perdonar algo. Sí. Pero sí. Facilidades, por como ahí. Que le va. Y es un planteo para empezar a pagar en el 2011. Ajá. Perdón, 2021. 2021, perdón. Retroactivo eso. Perdón. Entró en el túnel de sí, Dark. Sí, por ahí me voy a dar, acá. ¿Viste? Sí. Pero bueno, 2021. pero para eso tenés que tener el 2020 al día. Bueno, sí. Yo hoy no puedo proyectar qué voy a hacer mañana, imagínate. Está difícil. Está difícil, sí. Comprometerte al 2021. Creo que es más apto para aquellos que tienen muchas propiedades, entonces... Pueden negociar de otra manera. Podés negociar de otro... Y dígame, porque este es un tema que yo sé que especialmente, hay, así como viste a mí la cancha de bochas y todo, vamos, el tema de las renovaciones de los contratos que se vencen y que terminamos haciendo todo vencido, fuera de término. Sí, estamos hablando en este caso del contrato de MER, de emergencia. En realidad no fue una... ni siquiera un tratamiento de renovación, fue hacerle el tilde al contrato ya realizado porque venció el 30 del 6. No es la primera vez que se hace eso. O sea, ha hecho consumado. Sí. En realidad apelé a mi memoria, no me puse a buscar los montos, pero más o menos cuando se inició el contrato eran 270.000 pesos. Después, bueno, fue aumentando, había llegado a 3.45 en un momento. Sí. Después el interino lo renovó a 2.50. Sí. Y ahora se renueva a 3.50. Si yo hago una línea de tiempo, hay algunos momentos que ganaron mucha plata porque después pudieron bajar, ¿viste? Sí. No lo puedo analizar porque no lo tengo en mano, es así a ojo de buen cubero. Hoy no nos podemos poner a hacer una licitación, no estamos en condiciones. No, tenemos que tener ahí el servicio y tenemos que tener digamos hasta que hasta está bien que se haya hecho una renovación por 6 meses, pateando la pelota hacia adelante y se verá o no. Siempre me enojé un poco hacia atrás cada vez que se hace esta cosa de no prever la vista de un contrato para vos no podés renegociar algo que ya se te venció. Si vos lo haces un mes antes y tenés en la mano el poder de decir, bueno, con vos veo, pido otro precio, pero si ya está vencido y es una necesidad que de la cual no podemos prescindir, bueno. Es como obligación continuar y a mí me molesta bastante. Esta vez... no hay mucha alternativa, no hay digamos. Mucha alternativa. Pudiera haberse hecho el 15 de junio, como para que no estuviera vencido, pero bueno, qué sé yo. Nos manejamos así. Es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, y ahí quedó. Y ahí quedó. Y hay sesión el jueves. Así que... Toma, pavo. Sí, yo vengo ejercitando mi neurona de todo me chupo un huevo, así que con 2 veces a la semana estará complicado, pero me no. Me metieron una doble dosis esta semana. Sí, fue una sesión bastante light porque no hubo un tratamiento. Insisto, este proyecto de EMOS que se aprobó ameritaba por lo largo comisión, y lo complicado. ¿Lo aprobaron así? Sí. Ahí no les tembló la mano de hacer 5 sobre 5. Yo creo que deberían haberlo llevado a comisión, por lo menos para darle una segunda lectura. Sí. Y ver punto por punto, porque había algunos errores de tipeo que se corrigieron en el momento, así como vieron estos, puede haber otros, que pasan y ya está quedan. Bueno, digo, y está bueno profundizar, si no es algo sencillo de como a primera lectura, está bueno analizar un poco mejor. Sí. Pero me parece que ya tienen saturado el cupo de cosas a comisión. Claro, o sea, de pronto vino la gente de Hemos a defender el proyecto y hubo una pregunta en el camino sobre qué cantidad de metros de cloacas tiene Capilla del Monte, pues se habló de la vejez de las cloacas de Capilla. Sí. O sea, Capilla es uno de los pueblos que tiene, de los primeros que tuvieron cloacas. Tenemos caño de barro todavía. Claro, en algunos lugares. En lo que es microcentro, que es donde después se esparce Capilla, pero es a donde primero se hizo, son caños de barro y los vemos constantemente que explotan. Uh-huh. Cuando hace mucho frío, sobre todo, me quedó una frase así que le pongo la nota graciosa, un te la debo, porque los números duros los van a tener para cuando saquen la campaña de este plan de facilidades. ¿Y se habló algo de los empleados de Hemos? Porque estaban medio en conflicto. No se tocó el tema de empleados de ninguna índole. Mire usted, ¿no? Como la coyuntura pareciera que no importa. No, fuera de sesión se le preguntó a nivel personal a María José cómo estaban las tratativas con los empleados municipales y comentó que sí, que ya habían llegado a un acuerdo. Que están esperando que se cumpla la primer parte para arrancar a trabajar. Pero no es nada de forma oficial, fue una conversación extraoficial. No, porque tampoco ha llegado, o sea, solamente que estaban de asamblea, ¿no? En estos días pasados también los trabajadores de Hemos, pero no hubo... Viste que hay ahí como esa disputa entre que no se sienten trabajadores municipales, sí, hay como un poco de rancho aparte ahí y bueno, no sabemos. Sí, no se acompañan mutuamente, cada uno sale por su cuenta. Sí, sí. Es como... son otro gremio aparte. O sea, no pertenecen a ninguno de los dos gremios que los municipales. Bueno, pero digo, qué interesante, así como vos decías en el planteo de los comerciantes o cosa, ¿no? Esto de en vez de estar señalando aquel otro... Mm. Pensar que tenemos tres sindicatos, tres gremios en Capilla del Monte, sería buenísimo decir, bueno, ¿qué cosas podríamos conseguir? Pero no, siempre es como que hay medio un poco de ranchada individualista. Sí. Y eso no nos hace bien, ni a ellos tampoco. Digo, bueno, en fin, serán otras cuestiones. Cuestiones que nosotros no llegamos a conocer. Se nos escapan. Gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a ir de nuevo este jueves? Sí. Nos vemos el viernes, Vemos el viernes. Gracias, Dora.